Siempre con una mirada sobre las cosas de lo colectivo y la importancia de buscar soluciones, de pensarnos incluso de manera colectiva, porque, claro, vivimos en un verdadero océano de individualismo. Época tras época han venido a instalar esta cuestión del individualismo, en el que el neoliberalismo, por ejemplo, flota y se desplaza, y es rápido, es eficaz, viste cómo es todo, todo junto con pegado, con un marketineo permanente y un martilleo permanente en la zona del campo de batalla, que son nuestras cabezas. Bueno, y para hablar justamente de lo que pasa en algún sector que además se ha vuelto, no digo icónico, pero sí una manera de ejemplificar lo que pasa en tantos sectores productivos de la Argentina, tantos sectores que dependen de sus trabajadoras y trabajadores, es que vamos a hablar con una integrante del Consejo de la Fábrica Astillero Río Santiago. Es prácticamente una amiga de la casa, Bárbara Solernú, que nos va a contar de qué va esta iniciativa de escribir entre todos un libro colectivo. Ya hemos escuchado de libros colectivos, pero este me parece que es muy particular, así que ya le damos las bienvenidas a Bárbara y también las gracias. Bárbara Solernú, bienvenida a La Siesta Que No Fue. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Muchas gracias por llamar y, bueno, gracias también a los compañeros del equipo que hacen ahí la radio y a los oyentes. Buenas tardes. Bueno, Bárbara, muy interesante parece la jornada que se estuvo llevando a cabo el sábado pasado en el Club Astillero Río Santiago, ahí en Ensenada, y... Uh-huh. ¿Y cómo, qué es, cuál es la historia que se cuenta? Porque está muy bueno también desde el nombre, digamos, desde el título que se buscó en este libro colectivo. ¿Qué es lo que se contó y qué es lo que se cuenta en la historia de los trabajadores? Ars Pop Ars Day, Bárbara. Sí, Ars Pop Ars Day, porque la historia del Astillero Río Santiago pertenece a todo el pueblo argentino. Tiene que ver un poco con lo que contabas al principio, ¿no? Con este fantasma del individualismo, esta filosofía materialista del capitalismo que nos quieren implantar. Y bueno, y la lucha del Astillero Río Santiago es exactamente lo contrario. Se ganó en el Astillero justamente porque se supo concebir como sujeto colectivo, el sujeto trabajador de la fábrica. Un sujeto colectivo que fue muy diverso, porque así como la Argentina es un crisol de razas, el Astillero Río Santiago fue un crisol de ideologías políticas. Ahí había mucha vida política y habían compañeros desde guevaristas, peronistas, radicales, nacionalistas populares, es decir, una ensalada de procedencias militantes que no dificultaron, no fueron una dificultad, al contrario, fueron un enriquecimiento del sujeto colectivo que se dispuso a dejar el cuero en el portón de la fábrica, defendiendo no solamente el salario ni la fuente de trabajo, defendiendo un pedazo de la patria, defendiendo un patrimonio social de todos los argentinos. Esa era la concepción que tenían los laburantes y la entrega a la defensa de la patria que estos trabajadores han hecho, y por eso lograron, constituir una barrera infranqueable para el poder político de ese momento, cuando se está dispuesto a vencer con inquebrantable voluntad, como la que tuvieron ellos. Y además de esto, de esa pasión y ese compromiso para con lo que es de todos, además esta diversidad y el hecho de que el conflicto político se llevó, como decía Jorge Acedo, un compañero de ATE, se llevó bien cerquita de la base obrera, porque él decía que los conflictos políticos, para ganarlos, hay que llevarlos bien abajo, bien cerquita de la base obrera. Entonces acá se rompió, en el Astillero Río Santiago, se rompió con la lógica de conducción vertical, con la lógica de los cuerpos orgánicos arrogándose la potestad de hablar por el conjunto, sino que acá se sintió como una obligación el escuchar a todos y a cada uno de los compañeros en asambleas larguísimas, asambleas interminables, en donde todo el mundo tenía no solo el derecho, sino la obligación de abrir la boca y decir lo que cada uno piensa y lo que cada uno siente. Entonces, de esa forma, el conflicto recayó en las espaldas de cada uno de los trabajadores. No habían intermediarios, no habían jefes políticos o sindicales que pensaran por nosotros y hablaban por nosotros, sino que el peso de la carga lo sintió cada uno de los compañeros. Se tuvieron que hacer cargo. Y eso es la democracia participativa, era horizontal. Las asambleas eran largas porque eran multitudinarias y todo el mundo tenía que hablar y ser escuchado. Entonces, cuando hay una ética popular que se defiende con códigos de honor, el resultado es exitoso. Es transparente lo que ocurre, el procedimiento, todo se consulta, todo se debate y de esa manera se vuelve transparente la cosa. Y de esa forma, sí. No te quería interrumpir, pero bueno, para ubicar a la audiencia, Bárbara, porque está claro que la clase trabajadora en la Argentina, mujeres y hombres arremangándose todos los días y además teniendo que sacarle horas al hogar y al descanso, se integraron y se entregaron a este debate, a este estado asambleario por horas, donde bueno, una de las herramientas que se buscó era justamente esto que remarcás, de que cada voz tuviera su momento, fuera escuchada, para que la audiencia lo entienda mejor, de qué momento estamos hablando, porque ha habido zonas de batallas, digo, en la historia de la Argentina y del astillero Río Santiago, pero una de las épocas más embromadas fue, Bárbara, en la década del 90. Gracias a Germán Abdala, nosotros nos enteramos que el astillero ocupaba el primer renglón de una lista de 27 empresas del área de la defensa a ser privatizadas. Escuchaste, ¿no? Entonces, escuchaste, le digo a la audiencia, Bárbara, le digo a la audiencia para remarcar esto que estás poniendo en evidencia. Una de las primeras de la lista, no, la primera de la lista de empresas a privatizar. Continúa, por favor, sí. Sí, entonces, de Germán Abdala nos da noticia de esto, en ese momento él era diputado nacional, y ahí se empezó a organizar la fábrica en defensa del astillero. Y en el año 92 ocurre una ocupación armada por parte del grupo Albatros por orden de la conducción empresaria de la fábrica en ese momento. Y ahí ocurrió, digamos, el momento más álgido del combate, en donde los compañeros se dispusieron a defender a cuerpo y alma, ¿no?, la fábrica, porque iban al combate con este grupo de fuerzas especiales, ¿no?, como el grupo Albatros de la prefectura naval, que están entrenados y armados hasta los garrones para reprimir y lastimar al laburante. Y sin embargo, nuestros compañeros, ya te digo, era tal el compromiso que se dispusieron a pelear. Y además de pelear salvajemente como lo hicieron, también lo hicieron con una gran cuota de inteligencia, porque han sabido concebir los dos proyectos de ley del astillero Río Santiago, que todavía siguen con estado parlamentario gracias a la militancia, que son las leyes que le dan no solamente la sobrevida al astillero, sino que lo desarrollan en su máxima potencia. Son proyectos de ley que le dan trabajo concreto y real al astillero. Son proyectos de ley que recuperan la navegación de ultramar para la Argentina y que recuperan un financiamiento genuino para poder volver a fabricar barcos en el país. Entonces, son leyes que le dan de comer al astillero Río Santiago y con esa pata de la inteligencia más la otra pata del coraje, y la organización a través de la democracia participativa y las asambleas horizontales, se ganó el conflicto. Se ganó el conflicto. Entonces, todo eso existe en nuestro acervo cultural argentino, pero no falta que esté plasmado, digamos, en algún lugar donde podamos hacer un poco de teoría de esto y poder nosotros, los más jóvenes, aprender de las mejores experiencias de nuestro pueblo. Y de esa forma tener una referencia política para darle continuidad a toda esa riqueza militante y política que supimos desarrollar como pueblo, ¿no?, en la década del 90. Así que el libro viene a poner un poco justamente sobre el papel, a inmortalizar en el papel estas historias, y pretende ser colectivo porque, si bien el boceto, digamos, el esbozo, quiero decir, el esbozo preliminar está hecho porque lo escribió Ángel Cadelli, la idea es invitar a todo aquel compañero que quiera sumarse a aportar su voz en este libro, que todos podamos intervenir y participar con algún fragmento en donde podamos transmitir alguna idea, alguna reflexión, un pensamiento, un sentimiento, ¿por qué no? Un sentimiento, una anécdota, lo que fuera. El punto es encontrarnos con esos compañeros para poder justamente contar la otra historia. No contar solo, la otra historia. No solo de manera reflexiva, Bárbara, sino también como una cuota que aporte a nuevas experiencias por venir. Digo, porque las leyes de las que estás hablando son proyectos de ley, que gracias a la participación no pierden estado parlamentario, pero no hay nada garantizado para el futuro del astillero Río Santiago, que creo que todos que nos estén escuchando más o menos entienden que está ligado también a las políticas que hacen falta en la Argentina para desarrollar, bueno, no solo nuestra capacidad naviera, comercial, pesquera y de defensa, sino también una capacidad de dar laburo monumental, por lo que se puede espiar uno cuando se asoma a la historia del astillero, es que acá hay una marcada transformación que se logra desde lo que señalabas hoy, ¿no? Desde la base, desde lo colectivo. Acá no hay alguien que sobresale como para decir, bueno, mirá la que logró fulano, fulana, sino que podríamos decir el pueblo del astillero Río Santiago es lo que lo sostuvo y lo que lo sostiene, parece, Bárbara, a la distancia. Más allá de que por ahí, por épocas, tienen más laburo, tienen menos laburo, van pasando los ministros de trabajo y las sucesivas administraciones. ¿Cómo están en este momento los proyectos de ley y cuáles serían las capacidades que se me escaparon a mí de esta parte tan importante del corazón, no solo laboral de la patria, sino el corazón, ¿cómo decirlo?, del corazón soberano de la patria. Exactamente. Sí, el astillero Río Santiago es estratégico porque a nosotros nos permitiría hacernos cargo de nuestros mares. Hoy la Argentina, siendo un país marítimo, es un país que no tiene barcos, que no navega. Entonces, pero nosotros sabemos que ahí está la disputa por la soberanía, porque quienes se arrogan ser la reina de los mares, como la corona británica o Estados Unidos, que es quien conduce geopolíticamente a fuerza de violencia nuestra región, ambos, ni Estados Unidos ni Inglaterra, quieren que la Argentina navegue y que la Argentina fabrique barcos. Entonces, el escollo que tenemos es geopolítico, y el astillero Río Santiago para ellos es un problema. Lo creó Juan Domingo Perón justamente para liberarse, para desobedecer la geopolítica norteamericana, que es que la Argentina sea mera consumidora y no productora, y no industrialista. Entonces, ya cuando Perón lo crea con la conciencia de enfrentarse al conflicto geopolítico con Estados Unidos, ni más ni menos. Entonces, el astillero Río Santiago, desde su génesis, es un conflicto geopolítico con las embajadas imperialistas. Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, ahora es un problema para ellos, pero para el pueblo argentino es una solución. Entonces nosotros, como pueblo trabajador, tenemos que darle esa importancia al astillero, porque de la mano del astillero no solamente fabricamos barcos, como bien vos decías, sino que al ser madre de industrias podemos desarrollar toda la industria metalúrgica y metalmecánica a su alrededor. El astillero Río Santiago tiene una capacidad de 8.000 puestos de trabajo. Pero si nosotros consideramos el laburo que se genera fuera del astillero, es decir, en la pyme naval partista, que es la que abastece insumos a la terminal naval, que sería el astillero. Si nosotros también, además, consideramos el laburo que se genera por consumo, es decir, el reflejo social, cada trabajador industrial con suculentos salarios empieza a consumir y a vivir mejor. Esto repercute en la sociedad y genera puestos de trabajo en pequeños comercios y demás. Entonces, el laburo de la fábrica terminal, astillero, más el trabajo en la pyme naval partista, más el trabajo por reflejo social que se genera en la propia comunidad, estamos hablando de que el astillero, solamente el astillero, genera alrededor de 30.000 puestos de trabajo en toda la región de La Plata, Berisso y Ensenada, como bien lo hizo en el 74 y en el 75, cuando logramos alcanzar el pleno empleo en la Argentina. Entonces, ese modelo de desarrollo soberano argentino es lo que representa el astillero Río Santiago. El astillero es un ejemplo de eso, ¿no? Porque después podemos hablar de la producción del acero, después podemos hablar de la producción de automóviles, podemos, bueno, hay industrias estratégicas que organizan a la conducción de la pequeña y mediana empresa de esa forma, como generando una sinergia, como abastecedoras de insumos a la gran industria que conduce el Estado. Ahí está. Entonces, es un modelo, además de ser una simple fábrica, fuente de trabajo, es un modelo de desarrollo, de producción de bienes y servicios que patea el tablero capitalista. Y es un modelo, Bárbara, que le ganó una aquella pulseada a Menem, Dromi y Cavallo habitado el modelo por sus propios trabajadores. Así es. Bárbara, el libro está en proceso, se está escribiendo, y con esto ya te liberamos. Este libro colectivo va a estar disponible, es una conversación que hay, o en algún momento va a estar en papel. ¿Cómo nos va a llegar, Bárbara? El libro ahora está en papel, es un esbozo, lo escribió Cadeli, y lo que estamos haciendo ahora es compartirlo con todos los que están interesados y recepcionando los fragmentos de los compañeros interesados en escribir y ser parte del libro. Entonces, los que estén interesados, nos ponemos en contacto y les enviamos por correo, a los que están más lejos, a los que están cerquita les damos en mano. Les entregamos el esbozo, lo que escribió Ángel. Y a partir de ahí, abrimos las puertas para todo aquel que quiera escribir su fragmento. Y vamos recepcionando y nos vamos poniendo en contacto. Y esto se proyecta presentar el año que viene, el 2 de abril de 2023. Muy bien, muy bien. Bueno, esperamos mucho antes, Bárbara, volver a estar en contacto contigo para hablar de la realidad del astillero, pero también para seguir la conversación acerca del protagonismo de las trabajadoras y los trabajadores en esto que entendemos que es buena parte, gran engranaje de la cuestión soberanía, del desarrollo de nuestras economías que ya no sean de subsistencia y demás, porque hay mucho por cortar en estas conversaciones, digo, sobre todo como arrancaste, ¿no? Contando la multipolaridad política que hay en ese campo, en esa horizontalidad de la que nos estuviste hablando. Muchas gracias, Bárbara, ¿eh? No, por favor, Juan Pablo, el agradecimiento es mío y bueno, estamos a entera disposición porque esto recién empieza. Muy bien, gracias. Bárbara, que tengas buena jornada. Bárbara Solernú, del Consejo de Fábrica Astillero Río Santiago.